Bueno, finalmente en esta ráfaga de charlas puntualizadas, temáticas y afines, redondeamos la idea de Operación Guinda, de el proceso de simulación de negocio y entrenamiento y aprendizaje, cómo se tienen que involucrar para una práctica particular de cada emprendimiento que está suscrito al programa en esto de los Eco Camping Club. Lo que van a hacer es recibir los códigos de videos que hemos ido armando y van a ir haciendo un aprendizaje de una herramienta específica. En este caso abordamos Target, después lo vamos a hacer con otras redes sociales, y van a ir practicando lo que es la prospección de mercado potencial, pudiendo clasificar por edad, por territorio, a sus potenciales clientes, y los vamos a llevar a un producto de simulación de negocios que se convierte en real después en la práctica, que son concentrarse en determinada fecha, en determinado lugar. En esta primera propuesta estamos haciendo Madryn y Puerto Pirámides en Patagonia. Entonces ustedes van a utilizar las herramientas de búsqueda, de prospección, de puesta en marcha de una propuesta de venta o de motivación para que se decidan a venir. Todos los condimentos están armados no por la red radar, sino por los propios emprendimientos del tema, del rubro, por los propietarios de camping, por los propietarios de restaurante, por los propietarios de equipos de música, de alquiler de carpas, en fin. Lo que nosotros hicimos, armar el rompecabezas para que ustedes puedan hacer el ejercicio de simulación de venta, atraer los clientes y aquellos clientes que compren, vamos a poner entre comillas, la avenida a Patagonia del Camping, bueno, van a tener el producto real. Se transforma de un proyecto de simulación en un proyecto real. Ahora, lo que yo quiero que entiendan ustedes es que esto que nosotros hacemos específicamente con algo en un emprendimiento que no nos ocupa mayor cantidad de horas, como siempre dijimos, son proyectos alternativos para las horas que tenemos de más desocupadas, para ir desarrollando nuestro potencial emprendedor con aprendizaje. Van a aprender a familiarizarse con la técnica de ventas, con la técnica en internet, con el uso de las redes sociales y el uso de materiales como video, podcast, propaganda gráfica, envío de mails y, en fin, estudiar con anotaciones en borrador qué target de edad es el que más pique tiene. Entonces van a poder identificar después para su producto, para su servicio, también el nicho de mercado, lo que se conoce como el nicho de mercado. Todo eso que van aprendiendo es riquísimo, y como dije en los talleres, en los audios anteriores, no piensen que lo que están haciendo ahora, el camping, es lo que van a aprender y van a decir, pero yo para qué quiero aprender a vender estadías de camping que tienen que ver con el turismo receptivo local de la comarca del Chubut, sino que en realidad están usando eso para aprender cómo van a vender después sus artesanías en plata, sus artesanías en cuero, sus dulces artesanales, su torta negra y un montón de productos y o servicios más, porque van a entender la relación de las herramientas con el armado, con el grupo humano. Entonces, con lo que pone en una herramienta el entrenamiento y la capacitación del que la va a manejar. Entonces ustedes van a encontrarse con que van a empezar a encontrar fotografías y saber cómo buscar fotografías, comparar lugares, van a aprender a contestar preguntas que les van a hacer, van a tener una retroalimentación con la gente que les va a romper ese alto complejo de incomunicación que lamentablemente las nuevas generaciones tienen, les dificulta. Cuanto más herramientas tenemos, celulares, fax, internet, mail, chat, parece que más problemático es el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, o bien la interacción interpersonal entre proveedor y cliente. Entonces, así como se van a ir familiarizando para ofrecer un producto intangible, después lo van a poder hacer con los productos tangibles, con los productos que ustedes más conocen, inclusive el que hacen ustedes, el que su emprendimiento está haciendo en estos momentos y necesita vender. Vamos en esta primera etapa a utilizar las herramientas virtuales, pero después nos vamos a pasar a los stand, a las ferias, al cara a cara, al cuerpo a cuerpo. Para eso están esos programas que están viendo que vamos desarrollando, y uno de los estadios justamente presenciales importantes tienen que ver con los picnic, con los weekend y con estos Eco Camping Club, porque allí ya no van a estar hablando con una fotito que son un montón de bytes en la pantalla de la computadora, sino que van a estar viendo la persona, interactuando con las personas, y van a estar pudiendo comprender in situ lo que es este proceso de trabajo, de aprovechamiento de internet, que yo sigo convencido que es una magnífica herramienta para posicionar la marca personal de cada uno y para poder hacer múltiples actividades como las capacitaciones, el marketing, inclusive las ventas a distancia.